bigote, muy distante del pueblo, con mi mujer en mi humilde hogar. Allí nosotros un niñito tenemos, que me dice papi, yo quisiera estudiar. Yo soy un agricultor, soy un hombre ocupado en mi oficio, pero mi hijo quiere ser un lector, para esto voy a hacer un sacrificio. Preparo para la escuela lleva a José. Nos levantamos temprano, mi mujer hace el café. Mientras yo el burro preparo para la escuela lleva a José. Heberto Reales Rodríguez, Marceliano Fonseca Bolívar, ejemplos de superación. Darle la educación a mi hijo, todos los días lo llevaré a la escuela, estaré pendiente en comprarle sus libros. A Dios le pido de manera especial que me ayude en la labranza, para que mi hijo sea un profesional. Oh, Dios bendito, ayudarlo en la enseñanza. Del alma mater ya convertido en doctor. Entonces verá más tarde al hijo del agricultor. Saliendo del alma mater ya convertido en doctor. Para la pareja que más se quiere,